Egrégora. Cuando el pensamiento se hace palabra, su espíritu se funde en la mente colectiva, con fuerza tal que cualquiera sea su objetivo, de seguro lo conseguirá. Este espíritu es conocido como egrégora y está aquí para unirnos, entendernos, escucharnos, impulsarnos y elevarnos. Sé parte de este espíritu integrador y vive la experiencia egrégora. La egrégora les da la más cordial bienvenida. Silence les saluda. Continuamos con el relato número 12, versículo 66 del libro del INRA. Era una noche sofocante en Corvus, apacible planeta con forma de monasterio, construido a partir de los restos de una basílica popular octogonal. Un bastión termodinámico cimentado sobre 8 principios. La mente, vínculo esencial, el equilibrio, divino balance, la vibra, creación infinita, la prudencia, reflexión constante, la dualidad, noche y día, el ritmo, danza cósmica, el género, linaje celestial, la justicia, virtud providencial. La magia del viento anima el desierto. Calma entró con sigilo en la sacra edificación. Confusa reverenció y luego de una profunda bocanada de sosiego, transmutó en una desnuda gacela, oscura y siniestra, en un cirio derretido que se aferra con vehemencia al fuego que es su razón de ser y su exterminio. Sabio el ser que se abandona al suceder. Entonces la embargó el deseo caprichoso de hablar para sí y dijo: he de vestirme con amarantos y azucenas y he de subirme al púlpito filosofal para desde allí preconizar una vida sin penitencia, mortificación ni condena, en total abolición de las cadenas. Se es lo que se cree. Todo aquel que se detenga a contemplar mi rareza será mordido por parásitos lunáticos y se convertirá en presa de espejismos de ebrio anacoreta. La neurosis precisa plazos y metas. Pasado un tiempo, Calma se vio rodeada de un grupo de células gigantes con aspecto de crema batida. Durante 3 noches la cautivaron con un silencio desesperante. Al amanecer del último día, una de ellas, muy locuaz y pipona, se le acercó para vestirla, sin consentimiento. La adornó con flores de pasión y permanganato de dulce. El silencio, tormento del locuaz pensamiento. Pintó en sus pechos un abismo a la voluntad, y en sus ojos derramó 223 gotas de la eterna fuente de Corvus, la cual ha irrigado las entrañas del templo y lo ha mantenido sosegado desde siempre. Somos tierra caminante. Bien, pues vamos descifrando qué nos quiere decir el relato 12. La forma de escritura del libro del INRA no es arbitrariamente confusa. Al contrario, invita al lector a pensar, a indagar, inclusive a dudar, y en esa duda buscar el criterio más acorde a lo que su sentimiento interno al momento de leer invita. Es decir, todos los relatos y todo lo escrito en el libro del INRA está abierto a la interpretación libre de cada lector. No impone nada, no sugiere nada, mas sin embargo, extiende una infinidad de posibilidades a ser asimiladas por quien se toma el tiempo de leer. El relato 12, versículo 66, nos dice, era una noche sofocante en Corvus. Corvus, apacible planeta con forma de monasterio. Imaginemos cómo sería un planeta que tiene forma de monasterio, construido a partir de los restos de una basílica popular octogonal. Es decir, este monasterio está edificado sobre los restos, sobre las ruinas, sobre aquello que quedó de una basílica, es decir, de algo mucho más monumental. Quiere decir que en el tiempo fue modificándose este planeta, yendo de más a menos, porque estaba cimentada a partir de estos restos de una basílica, que es mucho más allá que un monasterio, que quizás el monasterio se edificó a fuerza, adaptando lugares que quedaron dispuestos de dicha basílica para volverlo una especie de monasterio. Nos dice que es una basílica popular octogonal, es decir, era una basílica edificada por el pueblo. Y era octogonal, es decir, tenía 8 lados, tenía 8 formas, tenía 8 posibilidades. Un bastión termodinámico, es decir, este planeta está en ebullición, por eso es termodinámico, está todavía construyéndose. Su magma está cimentando 8 principios. Este bastión termodinámico, es decir, esta basílica, este actual monasterio, ha sido edificado, es decir, sigue los estamentos dictados por 8 principios. ¿Cuáles son estos 8 principios? La mente. El primero, la mente. El vínculo esencial. Tomemos en cuenta que la mente universal se compone de todas sus fracciones. Es decir, cada mente contenida en un cuerpo, en el caso de los humanos, o contenida en un cuerpo animal, o contenida en el cuerpo de los vegetales, es una parte esencial. Por eso dice que es un vínculo esencial a la mente, porque es un vínculo hacia esta mente universal, a esta energía que tiene inteligencia. Y esta inteligencia es transmitida a todos sus fragmentos, a todas sus réplicas. Y por ello cada mente, hablemos en el sentido de los humanos, tienen similitud con las otras. Mas sin embargo, muchas veces creemos que somos únicos en la forma de pensar. Y entre más únicos nos sentimos, más nos alejamos de la realidad de que todos pertenecemos a esa mente universal que de alguna manera nos va indicando el camino a lo largo de nuestra vida y que también nos hace participar de los mismos pensamientos que nuestros congéneres tienen. Por ello, cuando nos damos el tiempo de conversar con nuestras amistades, con nuestros familiares, un poquito más profundo de lo cotidiano, empezamos a notar similitudes y empezamos a encajar situaciones que pensábamos que solo nos ocurren a nosotros. Dolencias, afecciones, sentimientos, frustraciones que pensamos que son solo netamente nuestros, pero que a pesar de que los cuerpos son distintos y los mismos cerebros son distintos, la mente, entiéndase, tiene que diferenciarse del cerebro, que no es lo mismo. Si bien habita la mente en las ramificaciones cerebrales, no necesariamente es lo mismo cerebro que mente. Vamos a explicar esto no de una manera tan profunda porque el tiempo no nos va a dar, pero vamos a entender por qué es diferente cerebro y mente. Los ojos cerrados dificultan el despertar, y los labios amordazados no pueden cantar su verdad. Eres el camino, caminante, y la egregora te acompaña en tu andar. La diferencia entre cerebro y mente. El cerebro es una consecuencia fisiológica que cada cuerpo, dependiendo de su característica, tiene. Es decir, un cerebro humano tiene sus características que serán distintas al cerebro de una mosca, al cerebro de un ratón. Y sin embargo, hay similitudes. No en vano se realizan estudios y pruebas de medicamentos y de terapias en ratones, que aparentemente deberían tener un cerebro muy distinto al nuestro. Mas sin embargo, en un cerebro tan diminuto se encuentran los mismos químicos, las mismas conexiones muy parecidas a las nuestras, y por ello en los ratones se realizan este tipo de estudios, y no solo en ratones, también en simios, y también muchas veces también en cerdos para las cuestiones orgánicas. ¿Qué nos quiere decir esto? Que no estamos alejados, nunca vamos a estar alejados del mundo animal al cual pertenecemos, del cual venimos y al cual nos vamos, pero del que siempre estamos renegando. Pensamos que entre más alejados de la naturaleza, más sofisticada es nuestra manera de pensar, y ahí radica la diferencia de cerebro y mente. El cerebro, como ya lo estamos diciendo, es una consecuencia fisiológica. Necesitamos un cerebro, necesitamos un controlador, un centro de control, una base de control que se encargue de todas las funciones, que vayan bien las funciones de nuestro cuerpo. Llámese esto la motricidad, la lingüística, todos los sentidos, etc. Esto está más que identificado, ha sido estudiado, y no cabe duda de que toda esa masa gris, que es también conocido el cerebro, es aquella que se encarga de todo este tipo de actividades, y por ello cuando sufre algún daño, obviamente también sufre un daño la parte corporal a la cual estaba destinado tal parte que fue afectada, y también va a dejar de funcionar en óptimas condiciones. El cerebro puede manejar todo esto, y aparte también de las situaciones netamente fisiológicas, también va a manejar muchos de los aspectos metafísicos de nuestro ser, que son los pensamientos. Tomemos en cuenta que los pensamientos son metafísicos, porque mientras no sean verbalizados, es decir, convertidos en palabras, solo existen en nuestro cerebro, que de alguna manera se conecta con la mente. ¿Qué es la mente? La mente es, en efecto, esa energía impalpable que conecta, como bien dice uno de los principios del versículo 66, es el vínculo esencial, es esa parte que nos vincula con esa energía suprema de la cual provenimos todos, que es la mente universal, o mente divina, o mente suprema, como que querramos llamarle, es lo mismo. Es esta mente, es esta energía que se transmite y de alguna manera se decodifica en nuestro cerebro. Y por ello, si un cerebro está dañado porque vino con un defecto de fábrica en el momento de ser concebido, obviamente generará pensamientos dañinos, erróneos, que no necesariamente serán el reflejo fiel de la mente que de alguna manera conecta con lo esencial, pero también se ve abocada a prestar atención a lo que ese cerebro dañado dice. Seamos un poco más específicos. Si un cerebro dañado crea una persona con algún tipo de deficiencia, llamemos retardo mental, llamemos algún tipo de autismo, etc., no necesariamente va a crear monstruos, no necesariamente va a crear personas inservibles. Por el contrario, genera personas con dones especiales. Y estos dones especiales, estas características especiales, tendrán deficiencias en algunas partes donde el cerebro tiene esas deficiencias, pero será, compensará en otras zonas donde prácticamente se vincule con la mente universal, y entonces nos damos cuenta que existen sabios, existen personas que tienen una facultad de memoria, una facultad de concentración, personas que pueden leerse un libro en 10 minutos y entenderlo absolutamente todo, pero que no pueden atarse los cordones de sus propios zapatos. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos supeditados a nuestro cerebro, porque de alguna manera es la base de control, tanto de nuestras situaciones netamente fisiológicas, del control de nuestro equipo, llamémoslo así, corporal, que es nuestro cuerpo, pero también es el centro de concentración de toda la información que viene de esa mente universal. Y por ello, grandes científicos, por ejemplo Tesla, hablaba de esta manera de conocimiento infuso. Es decir, que él veía, tenía visiones de aquellos inventos que luego plasmó en realidad, pero que le vinieron en formas de visiones, de destellos, desde su niñez. Nadie sabe si Tesla sufrió algún tipo de desorden mental o cerebral, nunca hubo un estudio, pero se especula de que sí sufría algún tipo de autismo, por las mismas características que las personas que le conocieron pues atribuían en su carácter, en su forma de llevar su vida. Pero mucho de esto puede haber sido base de su genialidad, pues él visualizaba en su mente y su cerebro era el que decodificaba. Creo que vamos ya entendiendo más la diferencia. Es decir, la mente universal, imaginemos que es como un cable que trae toda esa información eterna. Imaginémoslo en signos, en forma de signos, en forma de números, que llegan hasta esta base de decodificación que es el cerebro, y este de alguna manera lo va decodificando, le va dando estructura, y de repente puede, como en el caso de Tesla, realizar el invento que visualizó en su mente. Su cerebro le ayudó a decodificar lo que la mente universal le indicaba, le generaba. Y por ello, cuando nosotros logramos tener un poco de paz, logramos tener un poco de quietud mental, podemos conectar con esa mente universal y vamos a escuchar su voz, no necesariamente de forma hablada, vamos a escucharla como tal vez lo hacía Tesla, en forma de visiones, tal vez en forma de sensaciones, tal vez en forma de emociones, que luego el cerebro se encargará de decodificar o de reestructurar a una manera más plausible de entendimiento, a una manera más digerible. Esa es la mente. El vínculo esencial con esa energía eterna, infinita, suprema, que todo lo controla, que sabe todo, que siempre ha sabido y siempre sabrá, y de la cual todos provenimos y mamamos, pero que muchas veces nos sentimos alejados pues el cerebro usurpa el espacio de la mente y creemos que él es el órgano superior. Hasta que el viento se lleve este momento, disfrutemos del instante eterno. La egrégora está fluyendo en ti. Y en esta confusión, entonces se le da mucho más virtud al cerebro que genera inteligencia, porque recordemos que el cerebro, en efecto, es el centro de control. Y entre más lo alimentemos con información, con conocimiento, puede volverse un cerebro muy inteligente. Pero si no está controlado, cimentado en la mente, que es el vínculo esencial con la energía suprema, no tendrá entonces sabiduría. Y esa es la gran diferencia. Continuemos. El segundo de los 8 principios es el equilibrio, divino balance. Este creo que está mucho más fácil de digerir, pues en efecto, el equilibrio es aquello que nos permite estar acorde al balance divino o al divino caos, que también se le conoce. Y aunque parezca una transposición, no es tal, porque en efecto el caos de alguna manera es un orden en el desorden. Y el universo está conformado por este desorden, este aparente desorden, así como cuando vemos una gran cantidad de moscas en enjambre que están revoloteando en aparente caos y no sabemos cómo no se chocan unas con otras en esa tal, en ese frenesí de vuelo. Y es porque en ese aparente desorden que nosotros visualizamos existe orden, y un orden tan preciso, milimétrico, que en efecto evita que las moscas se choquen, volando a las velocidades que vuelan y en la gran cantidad en que están reunidas y en el tan poco espacio que tienen para hacerlo, y no se chocan. Entonces, como nuestra mente, en este caso el cerebro siendo más específicos, no puede entender ese equilibrio, lo considera caos. Entonces la mente, como vínculo esencial, tiene que empezar a generarnos este segundo principio, que es el equilibrio, para que a través del orden en medio del desorden que todo el tiempo vamos a tener en nuestras vidas, nos permita controlar el tercer principio, que es la vibra. Estar en la vibración correcta, estar en la creación infinita, que todo el tiempo lo estamos haciendo. Todo el tiempo estamos creando algo, así sea un nuevo modo de ver nuestra rutina. En vano vamos a decir que hay días o hay semanas que son copia un día, que un día es exacta copia del siguiente y del que viene y del que vendrá. Porque a pesar que la rutina sea tan lacerante y esquemática, no será igual. Porque habrá situaciones que, en efecto, vibrarán de diferente forma y esto creará situaciones diferentes. Por eso la vibra es creación infinita. Es este movimiento, es esta frecuencia que todo el tiempo está inmanente en nosotros y que también nos invita a crear, inclusive inconscientemente. No pensemos en la creación únicamente como la creación de un artista que crea una obra maestra o una obra de cualquier tipo de arte, sino simplemente el hecho de que existe la creación infinita, porque todo el tiempo se van creando situaciones distintas. Y de hecho, gracias a esta vibración, cada quien escoge en qué vibración se encuentra más en equilibrio. Nos damos cuenta, nos estamos dando cuenta que estos 8 principios están vinculados unos a otros y son necesarios para poder llevar una vida óptima. Porque el momento en que vibramos de la manera correcta que nos permite equilibrio, entonces vamos al cuarto principio, que es la prudencia. Vamos a estar mucho más abiertos a entender la prudencia como una reflexión constante. Es decir, analizar cada paso que vamos a dar. Y que esto no signifique una suerte de problema que nos cause inclusive modorra, por decir, no puedo estar para cada paso que voy a dar, piensa y reflexiona y analiza, porque entonces no voy a poder disfrutar de la vida, porque todo va a ser una reflexión constante. Pero una vez que uno está en la vibración correcta, que nos ha permitido equilibrio y estamos conectados con la mente esencial, entonces la prudencia es simplemente ya una consecuencia de. Johnny Play. La música es amor buscando palabras, sonidos y vibraciones proyectadas en busca del correcto receptor. Sintonízate y vibra al ritmo de Johnny Play. Quiere de noche, dulce amor mío, que amante siempre te adoraré. Yo con tus besos y tus caricias, mi sufrimiento acallaré. Cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti, es imposible, mi cielo, tan separado vivir. Cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti, del influjo de la egrégora. Está en ti y tú eres parte de ella. Y como consecuencia, la prudencia no va a tener ningún efecto abrumador en el sentido de reflexionar en cada situación de nuestra vida cotidiana. Tenemos que entender que la vida se compone más de situaciones fútiles, triviales, que de situaciones crasas realmente importantes, cruciales. Estas existen, desde luego, pero no en la cantidad diaria de las otras. Entonces es importante que, si ya estamos también dentro del cuarto principio, que es la prudencia, otra consecuencia que vendrá es el saber diferenciar la dualidad y entender que estamos y seremos siempre parte, mientras vivamos en estos cuerpos mortales, seremos parte de la dualidad. Escaparemos, si cabe la palabra, porque no vamos a tener que escapar de nada, pero dejaremos de ser conscientes de esta dualidad el momento en que nos volvamos totalidad, el momento en que nos volvamos energía pura, que será el momento en que dejemos estos cuerpos, el momento de nuestra muerte. Mientras tanto, tenemos que ser conscientes que la dualidad, la noche y el día, el bien y el mal, la felicidad y la tristeza, lo dulce y lo amargo, el placer y el dolor, toda esta dualidad será parte de nuestra vida hasta el último día que estemos en esta realidad. Y por tanto, no tenemos que satanizarla, mucho menos querer obviarla, o peor aún, sentirnos que no debería ser tal. Y aferrarnos a que la dualidad no debería existir, que por ejemplo no debería existir paz y guerra, sino únicamente paz. Que no debería existir bien y mal, sino únicamente bien. Y esto es una situación ilógica, porque estaría destruyendo los principios que hasta el momento estamos analizando. Destruiría la mente, que no nos puede en ningún momento indicar que solo la paz es factible y que es necesaria y que es plausible. No nos va a decir esto, porque esto va en contra, es algo antinatural. Mientras exista vida, tiene que haber muerte. Mientras exista paz, tendrá que haber guerra. Mientras exista placer, tendrá también que haber dolor. Es decir, siempre habrá la contraparte en esta realidad. Y entonces iremos al sexto principio, que es el ritmo. Y nos daremos cuenta que toda esta dualidad está danzando la danza cósmica del ritmo. Todo lleva un ritmo preciso. Y por eso hay momentos de dolor, hay momentos de felicidad, hay momentos de guerra, hay momentos de paz, hay momentos de ocio, hay momentos de trabajo extenuante, pero todo lleva un ritmo. Y apegarse a ese ritmo, danzar, por eso dice que es una danza cósmica, quiere decir que es igual que la mente como vínculo esencial, esta es una danza cósmica, es una danza universal, la danza que danzan las estrellas, que danzan los meteoros, que danzan los astros, que danzan las moléculas, que danzan los átomos, y que danzamos nosotros siempre y cuando estemos predispuestos a danzar a ese ritmo, a permitir que ese ritmo dictamine el compás de nuestras vidas, y no ir más deprisa que ese ritmo, y no querer que las cosas sean a nuestro ritmo. Porque ahí viene la parte disruptiva, vendría la escisión, y entonces romperíamos el principio del equilibrio, que destruiría la prudencia, que destruiría la vibra, y entonces no podríamos llegar al séptimo principio, que es el género. ¿Qué es esto del género? ¿Por qué está después del ritmo? Porque el género es el linaje celestial, es el linaje del cual todos provenimos. Y si vamos al linaje, sabremos que esto quiere decir que es familia, ancestros, en síntesis el linaje celestial, entiéndase bien, entonces no está hablando de nuestros ancestros terrenos, abuelos, tatarabuelos, no. Está hablando de nuestro linaje celestial. Ese linaje que nos ha hecho que vivamos en esta realidad, y que estemos habitando los cuerpos que habitamos. Sabio es el ser que se abandona al suceder. Continuamos con Egrégora. Este género que ha predestinado a que seamos machos y hembras, a que seamos hombres y mujeres, a que seamos alguna parte, sea masculina o femenina, dentro de este enorme universo. Porque estamos hablando de que existe la dualidad que sigue un ritmo, y este ritmo de alguna manera nos hace que seamos en un momento dado o parte femenina o parte masculina. Y lo vamos a volver a hacer, porque necesitamos siempre crearnos en ambas facciones. No podemos ser siempre solo machos, o siempre solo hembras, o partes femeninas, o partes masculinas. Vamos a ser siempre parte de este linaje celestial. Solo en la mente, más allá, digámoslo así, en la mente humana, que está desvinculada de la mente esencial, es donde se crean estas suertes de situaciones ilógicas, de situaciones netamente creadas, y en base a muchas especulaciones y nada más. Entonces es en la mente humana donde se crea esta segregación hacia otro género, hacia otra raza, hacia otro tipo de estatus, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el género celestial, el linaje no entiende de diferencias. Todos somos parte de ese linaje, porque todos venimos a formar parte de un género. Y si ahora somos machos o si ahora somos hembras, es porque en algún momento tendremos que invertir esas polaridades y probar o experimentar la otra polaridad. Porque en esta realidad tal vez no existe aparentemente el octavo y último principio, que es la justicia. La justicia, que es la virtud providencial. Qué hermosa es esa frase que dice que aunque no exista justicia terrenal, la justicia divina es infalible, y ella hará justicia, y ella hará justicia a cada quien en su contexto y en su verdad, porque la justicia humana puede ser maleable, la justicia humana puede ser vilipendiada, puede ser manoseada, pero no la justicia divina. Y por eso el género está consciente de que está supeditado a la justicia, a esta virtud providencial que dirá y dictará en su momento cuándo la energía que somos, cada uno de nosotros, tiene que formar parte de o generarse en macho o hembra, en positivo o en negativo. Muy arraigado a lo que es la dualidad. Entonces la justicia como virtud providencial quiere decir que es una virtud que solo llegamos a tener el momento en que estamos supremamente conectados con ese vínculo esencial de la mente universal. Solo entonces podremos ser justos. Y muchas veces lo decimos de una manera con tal desparpajo: somos justos, o yo soy una persona justa, o yo hago justicia, cuando la verdadera justicia tiene que encerrar todos los principios que hemos enumerado hasta el momento, que son escuchar la mente como vínculo esencial, vivir supremamente en esta mente, no en el cerebro y la inteligencia, sino en la mente y su sabiduría, en esta mente suprema. la cual nos generará equilibrio, que es un divino balance, y el cual está en completa armonía con la vibra, que es creación infinita, que nos permitirá tener prudencia, que es una reflexión continua de todos los actos que nosotros realizamos en nuestras vidas, y nos hará consciente de que somos parte de una dualidad de la noche y del día, y que esta dualidad está danzando cósmicamente al ritmo perfecto que ha indicado cuál es el momento de ser parte de tal o cual género, y que se hará a través de todo esto, a través del entendimiento de todos estos principios, se hará justicia. Y esta justicia, ¿qué nos puede dar si no es lo que todos anhelamos? Felicidad. Porque solo en el momento en que hacemos las cosas de una manera justa, podemos vivir en paz. Podemos vivir en paz inclusive en la misma guerra. Podemos vivir el placer incluso dentro del dolor. Podemos ser felices inclusive cuando estamos tristes. Esa es la justicia. Y está mal entendida por la justicia humana, que pensamos que sí, que al igual que esta puede ser manipulada, puede ser ensuciada, puede ser maquillada, puede ser utilizada para los fines más execrables. Pero la justicia divina no. A la justicia divina no se le puede engañar. No se le puede ni siquiera intentar comprar, porque no entiende de nuestra poquedad que se limita al dinero. La justicia universal es infalible. Y sí hay que tenerle respeto. Hasta que el viento se lleve este momento, disfrutemos del instante eterno. La egrégora está fluyendo en ti. Y si bien es una opción el tener respeto por esta justicia providencial, solo miremos alrededor y démonos cuenta de cuál es la suerte que corren aquellos que en su momento logran burlar a través de sus argucias la justicia terrenal. No pueden evadir la justicia divina y tienen el pago justo de todas sus acciones, aunque hayan pensado que podían burlarse al igual que lo hicieron con la justicia humana. Por eso dice el axioma de este versículo: la magia del viento anima el desierto. Imaginemos cómo en el desierto tan recio, tan quieto, la magia del viento lo vuelve vivo, lo anima. Así como el conocimiento de estos principios que hemos enumerado aviva tal vez un ego que está despotricado, que en este momento no encuentra camino. ¿Y por qué se ha vuelto tan repetitivo esto de no encontrarse a uno mismo? Y de que existe vacío, y de que a pesar de que hay cosas materiales que tratamos de que llenen este vacío, no lo hacen, y más sin embargo lo seguimos replanteando y seguimos llenándonos de cosas y seguimos teniendo el vacío y dejándolo a un lado. ¿Por qué? Porque así como dice el versículo 67, estamos buscando de alguna manera quietud. Calma entró con sigilo, dice, en la sacra edificación, en este monasterio. Confusa reverenció, porque no sabía si estaba llegando a un lugar sagrado. No sabía si reverenciar o simplemente entrar y sin ningún problema. Pero reverenció, y luego de una profunda bocanada de quietud, transmutó en una desnuda gacela oscura y siniestra. Es decir, al momento de llegar a estar en esta quietud, pudo sentirse libre, desnuda. Los ojos cerrados dificultan el despertar, y los labios amordazados no pueden cantar su verdad. Eres el camino caminante, y la egrégora te acompaña en tu andar. Y en esta desnudez se descubre oscura y siniestra. Por eso a veces tenemos tanto miedo de penetrar en nuestros más callados recónditos, porque no sabemos con qué nos podemos encontrar, porque nos podemos encontrar con esta oscuridad siniestra, que al momento de desnudarnos en esta quietud, nos revela mucho de aquello que estamos dejando de lado. Y calma se sintió, y dice que se transmutó en un cirio derretido, que se aferra con vehemencia al fuego que es su razón de ser y su exterminio. Imaginemos a un cirio derretido, un cirio que forma parte de los púlpitos, que forma parte de todo este ritual religioso que en este monasterio sin lugar a dudas existía, y de alguna manera ella transmuta en este cirio, se transforma en este cirio, y que es un cirio ya derretido, porque ella va llevando y dándose cuenta de esta oscuridad siniestra, pero se aferra con vehemencia a ese fuego que es su razón de ser, pero a la vez es su exterminio. ¿Cuál es la razón de un cirio? Proveer luz a través del fuego. Pero que también este fuego es quien la derrite y quien de alguna manera termina exterminando al cirio. Y metafóricamente lo que está hablando el versículo es, o la frase del versículo es, que cabalmente cuando estamos prácticamente derretidos en esta realidad que no nos gusta, que nos abruma, que nos intoxica, que nos asfixia, nos aferramos a este fuego de las creencias, a pensar que sí, que lo importante de la vida es las posesiones terrenales, es las posesiones, inclusive creer que podemos poseer a otras personas, etc. Y nos aferramos a ese fuego, porque no sabemos a qué más aferrarnos. Y aunque sabemos que se encarga de exterminarnos, es, en apariencia, lo único que da sentido a nuestras vidas. Y por eso el axioma de este versículo número 67 dice: sabio el ser que se abandona al suceder. Y este es uno de los axiomas principales de Egrégora Radio. El abandonarnos al suceder, el abandonarnos a aquello que tiene que venir de una fuerza superior a nosotros mismos, y que quizás el momento en que acallemos nuestras mentes terrenales y demos espacio, un poquito de espacio, a que esa mente universal nos cubra con su manto, llegaremos a entender muchísimas cosas que nos permitirán rectificar el camino. Quizás inclusive abandonar derroteros que pensamos que son los verdaderos y nos hagan de alguna manera encaminarnos por el camino integral que verdaderamente es la razón correcta a nuestras vidas. Es tiempo para un abrazo fraternal con quienes hacen de este espacio una realidad. Egrégora. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. Brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Sabio es el ser que se abandona al suceder. Continuamos con Egrégora. Queremos agradecer de una manera fraternal a nuestros queridos auspiciantes, a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que nos permite a través de su frecuencia online poder llegar a miles de personas que de alguna manera podrán encontrar en este pequeño programa que dura apenas una hora, algo que pueda estimular el rumbo de sus vidas. De igual manera queremos agradecer a nuestro auspiciante que es la tía Cami Doghouse, un hotel canino único en su especie, que brinda a sus huéspedes peluditos toda la amplitud, toda la tranquilidad, toda la seguridad y todo el cariño que reciben dentro de sus propias casas. Aquí, sin jaulas ni cadenas, son cuidados con total cariño de parte de la tía Cami. Si desean comunicarse con el Hotel Canino, háganlo por favor al WhatsApp 099-800-9015. Estarán gustosos de recibir a sus mimados y saben ellos que el momento en que los perritos abandonan su hogar, ellos no saben que están yendo por una temporada a un hotel. Muchos pensarán, y estamos volviendo al tema de la mente, ¿qué pensará una mente perruna? ¿Cómo será la visión de ellos, de la vida en general? ¿Cómo nos verán a nosotros? ¿Y qué pensarán el momento en que les están dejando, en este caso en un hotel canino, pero que ellos no saben que es un hotel? Y sientan que quizás están siendo abandonados. Y entran en mucha tristeza, y entran en desesperación, y muchas veces no quieren comer, y lloran, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Y por ello la importancia de lugares como el Hotel Canino, la tía Cami, donde están preparados para poderles brindar el cariño y la atención que necesitan en esa etapa en la que ellos no saben qué está sucediendo. A veces son estadías cortas, muchas veces son estadías largas, y es importante que los perritos sientan que no han sido abandonados, y a pesar de que no saben lo que sucede, al sentir cariño de otro ser humano, eso les basta para estar felices, contentos, y volver a comer, y volver a jugar, y volver a estar tranquilos. Porque a diferencia de lo que pensamos los humanos, que a pesar de que nos sentimos superiores a todos nuestros hermanos animales, no nos damos cuenta que ellos son más desapegados que nosotros. Nosotros sí nos apegamos a las cosas, a las personas, a los hábitos, etcétera. Los animalitos no. Y aun cuando decimos, no, es que mi perrito, mi perrita no puede vivir sin mí porque el momento en que yo no esté, esa perrita o perrito se muere, no sucede de tal forma. Ellos simplemente se abren a quien les da cariño, porque ellos siguen, y nosotros deberíamos aprender de ellos, siguen la vibración del amor. Saben quién les ama, saben quién les cuida, saben quién les atiende, saben quién les provee el alimento, y ellos sí son agradecidos. Y ellos sí corresponden a ese cariño con cariño. Y corresponden a todas esas atenciones portándose bien. Y saben que quizás el dueño no venga a verlos nunca más. Y eso de ninguna manera les limita en su vida, como sí sucede con el ser humano que se termina suicidando porque terminó una relación amorosa con alguien. O porque sucedió tal o cual razón. ¿Cuándo hemos visto a un perro suicidarse? ¿Cuándo hemos visto a ningún animal suicidarse? El animal más inteligente, entre comillas, es el humano, y es el que realmente se suicida porque aparentemente no encuentra solución a sus problemas y no entiende que no lo va a hacer nunca a través del cerebro y a través de su limitado conocimiento, que solo podrá sobrellevar todos esos pesos, angustias, frustraciones y ahora lo tal conocido como depresión, ansiedad, bipolaridad, etcétera, solo lo hará el momento en que conecte con estos ocho principios que hemos abordado en el programa de hoy. Porque eso les permitirá que sean seres que se abandonen al suceder y permitan que estos principios actúen en su vida de forma plena. Por ello, continuamos y para cerrar el relato del día de hoy, entonces la embargó el deseo caprichoso, dice a Calma, de hablar para sí, y dijo: he de vestirme con amarantos y azucenas, y he de subirme al púlpito filosofal, para desde allí preconizar una vida sin penitencia, mortificación ni condena, en total abolición de las cadenas, lo dicho, porque se es lo que se cree, y si creemos que somos seres diminutos lo seremos, y si creemos que somos inteligentes pero simplemente nos limitamos a nuestra inteligencia, también eso es lo que seremos. Por eso dice y continúa el relato: todo aquel que se detenga a contemplar mi rareza, dice Calma, será mordido por parásitos lunáticos. ¿Qué es lo que nos está matando en este momento? Estos parásitos mentales que nos están entorpeciendo nuestro libre devenir. Y nos convertirá, en este caso está diciendo el versículo, se convertirá en presa de espejismos de ebrio anacoreta. La neurosis precisa plazos y metas, y estamos inmersos en plazos y metas constantes, y por ello la neurosis que estamos viviendo a diario. Pasado un tiempo, Calma se vio rodeada de un grupo de células gigantes con aspecto de crema batida. Durante 3 noches la cautivaron con un silencio desesperante. Al amanecer del último día, una de ellas, muy locuaz y pipona, sin consentimiento, se le acercó para vestirla. La adornó con flores de pasión y permanganato dulce. El silencio es el tormento del locuaz pensamiento. Solo el silencio hará acallar a esta mente terrenal que no se detiene con sus pensamientos. La gran mayoría fatalistas, la gran mayoría pesimistas, la gran mayoría futuristas, es decir, que no viven en el presente. Pintó en sus pechos un abismo a la voluntad y en sus ojos derramó 223 gotas de la eterna fuente de Corvus, la cual ha irrigado las entrañas del templo y lo ha mantenido sosegado desde siempre. Las 223 gotas es la analogía del tiempo que cada quien dispone para poder regar su alma, su mente, su realidad. Porque solo cuando seamos conscientes de estos 8 principios podremos, como dice el relato, irrigar las entrañas de nuestro templo, de nuestro cuerpo, y lo mantendremos sosegado, porque somos tierra caminante. Somos tierra caminante que solo estamos en esta realidad por un contado tiempo. No sabemos cuánto será ese tiempo, pero destinarlo a trivialidades, destinarlo a no comprender que la vida es disfrute, que la vida es experiencia, que la vida es libertad, que la vida es acción, que la vida es amor. Mientras no entendamos esto, estaremos sumidos en lo que nos está ocurriendo, una desolación tal que lo único que buscamos como salida es muchas veces la muerte. Y no podemos estar viviendo en constante ansiedad porque llegue la tan anhelada paz a través de la muerte. Tiene que ser la vida que nos inyecte más vida, y la vida solo puede nutrirse del amor. Y mientras estemos alejados del amor, no entenderemos para qué carajos estamos vivos. Amigos, ha sido como siempre un verdadero placer haberles acompañado el día de hoy. Un abrazo fraternal para todos ustedes. Será hasta el próximo encuentro. Egrégora.